No ha sido fácil llegar hasta aquí, a ninguna parte. Es muy difícil llegar hasta aquí, a ninguna parte. No ha sido fácil llegar hasta aquí, a ninguna parte. No fue difícil llegar hasta aquí.